vueltas en un laberinto sin salida. Sus hijos son los hijos de una tierra enferma. No ocultes tu cabeza, abrí tu corazón. Pensá en esos hijos desaparecidos. Un hijo es solo eso, vida que enciende tu vida. Testigo de tu tiempo, aliado del deseo. Años nos reclaman la vida de los sueños. Los hombres también lloran la ausencia de sus frutos. La ley es utopía por estas tierras. Un hijo es solo eso, vida que enciende tu vida. Testigo de tu tiempo, aliado del deseo. Un hijo es solo eso, húmeda despedida. Un hijo es solo.